Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de homofobia y derechos humanos. Tenemos invitada a Elba García Sierra. Ahorita la voy a pasar el micrófono para que se presente. Y bueno, el tema de la homofobia ya lo hemos tratado aquí en otras ocasiones. Desde el punto de vista de que disfrutar nuestra sexualidad de una manera plena y abierta y sin temores es algo que todas y todos deberíamos poder hacer. Sin embargo, cuando los prejuicios y los estereotipos que se tienen sobre ciertas identidades o prácticas sexuales nos provocan miedos que desembocan después en odios, intolerancia y violencia, entonces por eso tener la oportunidad de ejercer nuestra sexualidad en un marco de derechos humanos es fundamental, y para eso nos va a hablar nuestra invitada de hoy, Elba García, sobre este tema de homofobia y derechos humanos. Bienvenida, Elba, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos gustaría que te presentaras rápidamente para que la audiencia te conozca. Yo soy Elba García Sierra, vengo de una organización que se llama INSADE, uh-huh. Interculturalidad, Salud y Derechos, y en este momento también vengo representando un colectivo de mujeres que se llama Tejiendo Redes, que queremos visibilizar mucho este tema de la lucha contra la homofobia. Ok, pues muchas gracias. Enseguida vamos a seguir hablando sobre el tema, vamos a hacer una pequeña conversación, pero antes quiero que vayamos a nuestra sección de placeres sonoros, donde siempre mostramos melodías que tienen más o menos que ver con el tema que tratamos aquí en el programa. En esta ocasión vamos a escuchar a un grupo que se llama Scissor Sisters, ya lo hemos escuchado aquí antes, un tema que se llama Filthy Gorgeous. No sé si lo has escuchado, pero te lo recomiendo mucho para que entremos en calor con el tema. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Placeres sonoros. Disgusting. day and every night. The people, they say to me, Miss Anna, thank you for the beautiful work that you be doing for our people. Because every time when you get out of your Corvette Stingray in your white pumps and your pink acid wash jeans with the matching pink rabbit fur coat, we say, Miss Thing, you got it going on. You is gorgeous. And I say, I am so proud to serve you people, because I know that with my looks, I can achieve anything in this world. Yes, I got that Revlon contract. Oh yes, and thank you. I'll take that record contract too, because you know what? I'm gorgeous. And my job with my gorgeousness is to serve the people. I serve, and I serve some more. Yes, thank you, ladies and gentlemen, for letting me do my beautiful work in beautifying this beautiful world that is already, already so pretty. Placeres sonoros. Continuamos aquí en su programa Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y estamos aquí con Elba García, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que es la homofobia en el marco de derechos humanos. Ok, Elba, pues entonces para empezar con el tema, me gustaría que nos definieras para todos los que estamos aquí escuchando, ¿qué es la homofobia? ¿Cómo conceptualizamos este? Bueno, la homofobia, como su concepto básico lo dice, es todo, es este terror o miedo a la homosexualidad, que bueno, ahora concentra como todo lo que tiene que ver con esa violencia o atentar contra la diversidad sexual, es decir, todo aquello que esté fuera de la heteronormatividad. Que la heteronormatividad es decir que todas las parejas tenemos que ser heterosexuales, casi casi así como divinamente mujeres con hombres, y evidentemente vamos encaminados al matrimonio, ¿no? Entonces, cuando existe toda esta propuesta de que la humanidad se vive de diversas formas y evidentemente no solo existe la heterosexualidad, sino la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la bisexualidad y, bueno, la intersexualidad, hay personas que evidentemente ante el temor de lo diferente y ante los prejuicios, evidentemente generan conductas de violencia, de terror, de atentar contra las personas que creen lo diferente. En realidad ese sería el concepto de la homofobia, el atentar contra la diversidad sexual. Ok. ¿Cuáles tú crees que son las causas más comunes por las que una persona puede sentir homofobia? Bueno, son varias. Evidentemente una tiene que ver con los prejuicios. Desafortunadamente nuestra sociedad, aunque estemos en el siglo ya que estamos, sigue viviendo bajo una doble moral, sigue viviendo bajo, aunque no nos digamos todos católicos, el 80% de las personas que vivimos en nuestro país son católicas. Y entonces tienen una visión de cómo debe ser la sexualidad, que es una sexualidad oscura, clandestina, oculta, y si es visible, te lo vuelvo a repetir, es solo para la reproducción. Ah, ya. Entonces, evidentemente, al encontrar que existen personas que puedan amar o interactuar o relacionarse de otra manera, esto es así como un atentado contra su naturalidad, según, ¿no? Contra una normalidad, que bueno, si hablamos de qué es normal, bueno, encontraríamos que en realidad este concepto está fuera de lugar. Claro. Entonces yo creo que tiene que ver con esos prejuicios, tiene que ver con ese miedo a aceptar lo diferente, con este rollo de entender que solamente tenemos una forma de vernos. Tiene que ver con esta forma de también incluso no aceptarnos, ¿no? Porque el aceptarme a mí habla de me respeto a mí, me quiero, me cuido, entonces respeto al otro conforme lo que tiene, ¿no? Y no atento contra él. Y yo creo que tiene que ver con una falta de información. O sea, constantemente te metes a una página de internet y metes y encuentras las páginas de derecha o conservadoras en las cuales habla que la homosexualidad es un trastorno mental, que la homosexualidad es algo fuera de lo común, está mal, es de pervertidos, y cuando realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ok, muy bien. ¿En qué maneras impacta la homofobia el ejercicio de la sexualidad, no solamente de las personas homosexuales, sino de la población en general? Pues porque me imagino, tú como experta me podrás sacar de mi error, que la homofobia no nada más impacta a las personas gays, ¿no? O sea, no nada más las limita a ellas, sino a todas las personas. No, pues ese es el gran problema, porque entonces vas por la vida diciendo y cuestionando a los demás, ¿no? Y entonces tú te metes en un concepto en el cual estás enclosetado, ¿no? O sea, seamos o no seamos gays, o nos interesen o no nos interesen personas de un distinto sexo o de nuestro mismo sexo, de repente la homofobia impacta porque tiene que ver con que en nuestro país hay muchos asesinatos, y esos asesinatos son a personas que pueden ser nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros primos, alguna pareja, en fin, ¿no? Son personas que pueden estar cercanas a nosotros, ¿no? Y que al no entender que esta diversidad puede llegar a las personas, pues puede atentar incluso contra mi familia y contra los seres que quiero. Claro. Y por supuesto contra mí. Y el problema tiene que ver con que si existe esta desinformación, evidentemente la gente va a vivir una sexualidad, te lo vuelvo a repetir, en lo oculto y en lo clandestino. Ajá. ¿Y qué genera esto? Pues genera infecciones de transmisión sexual, genera embarazos no planeados, genera violencia, genera incluso conductas violentas, no asertivas, falta de autoestima, suicidios. Ajá. Entonces, al no aceptar lo que estamos generando como sociedad, la homofobia impacta es porque estamos generando personas reprimidas, personas que no van a salir, personas que van a tener miedo de decirse o aceptarse tal cual son. Bueno, y en el marco de los derechos humanos, que es como el tema que trata tu asociación, si entiendo bien, ¿cuál es la manera de acercarse o de hacerle frente al problema de la homofobia? Mira, afortunadamente, ahí puedo decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí ha hecho un gran esfuerzo en este tema. Tienen un trabajo muy importante de casos de asesinatos por homofobia y de denuncias incluso ante autoridades, ¿no? Incluso esto lo han acompañado también con el tema de las denuncias que hacen por personas que han despedido por vivir con VIH y SIDA. Entonces, creo que en esa área el programa ha estado muy sensibilizado y ha logrado grandes avances. Desafortunadamente, como en todo, son cifras que se tienen por personas que han llegado a los hospitales, por denuncias y demás. Entonces, tenemos todo un sesgo de personas que sabemos que están viviendo homofobia, que fueron asesinatos por homofobia y que no conocemos. Y desafortunadamente, las autoridades estatales, por ejemplo, en el DF ha habido un gran avance, y las leyes incluso lo han potencializado. Pero si te vas a los estados, por ejemplo, del norte, en cuanto fallece alguien que tenga que ver con el tema de que se crea que es homofobia, se dice que no, que es un asesinato por violencia pasional o tiene que ver con una cuestión de que seguramente él se suicidó, y entonces pues las familias de estas personas no pueden tener la justicia real porque desafortunadamente las autoridades lo limitan, ¿no? Uh-huh. Y les dicen, no, pues ya quédate así, ¿no? Qué bueno que tu hijo falleció porque era gay, ¿no? O qué bueno que tu hija falleció porque era lesbiana. Entonces creo que hay una falta, una violación a los derechos, ¿no? Más allá de que las personas sean violentadas o atentadas por homofobia, evidentemente las autoridades están haciendo una doble violencia contra esas familias y contra la persona que fue víctima de esto. Yo conozco dos casos, por ejemplo, de dos personas activistas muy fuertes, y estas dos personas desafortunadamente nunca se esclareció el tema. Uh-huh. Una en Puebla y una en Acapulco, en la cual las dos personas, una de ellas fue asesinada literalmente a piedrazos, ¿no? Uh-huh. Y el otro activista se hizo todo el espectáculo de pensar que era un suicidio. Entonces, yo creo que aunque hay un avance en el tema de derechos humanos, de reconocer que la diversidad sexual es algo inherente a mi sexualidad y por lo tanto tengo el derecho a decidir cómo quiero vivir, desafortunadamente las leyes tienen todavía mucho que trabajar, y de lo que está como las plataformas y los compromisos reales no se baja, ¿no? Tenemos que sensibilizar a las autoridades y por supuesto denunciarlas, porque si hay este tipo de cosas, evidentemente si hacemos un registro de denuncias podemos decir que estas personas están actuando de una manera que no corresponde. ¿Cuáles crees que sean las razones por las que la gente teme ir a hacer la denuncia o visibilizar su caso? Puede ser como la misma, ¿no? Este mismo ciclo de homofobia, sí, otra vez. Sí, es que es todo un círculo, ¿no? Uh-huh. Si yo voy y denuncio, entonces, bueno, aparte de que no hay en nuestra sociedad una cultura de denuncia. No hay una cultura de denuncia y no hay una cultura específica de ejercer nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto a mí me violan un derecho, tengo que hacerlo exigible, justiciable, por supuesto, y no la hay. Uh-huh. Entonces, si a eso le sumamos que las autoridades están llenas de prejuicios morales y personales, e incluso religiosos, entonces, evidentemente, las personas piensan, bueno, ¿para qué voy a denunciar si solo me van a tener ahí parado y nunca van, no me van a hacer caso, no voy a hacerlo visible? Pero también yo creo que ahí hay que apelar a esto, a decir que si no hacemos este ejercicio de que las leyes sean nuestras, nunca vamos a poder hacer nada y vamos a contribuir en ese círculo vicioso terrible. Claro, se trata entonces de romper el círculo, ¿no? Sí, yo creo que sí, de sensibilizar a las personas y decir que la denuncia es como cuando te roban, ¿no? O sea, ay, no, qué flojera, ¿cómo voy a denunciar que me roban? No, pero es que si no lo haces, evidentemente estaremos en un país en el cual se puedan decir y jactar de que no pasa, ¿no? Exacto. Lo mismo con el tema de homofobia. Letra S cada año hace un estudio sobre casos de asesinatos de homofobia y de violencia. Y es un estudio que se ha hecho como muy interesante, apoyado de la jornada. Pero igual, te lo vuelvo a decir, ¿no? Hay casos en los cuales en el DF, por ejemplo, hay 40 casos en este año de asesinatos y violencia contra homofobia. Comparado con Monterrey, que son como 250 casos, ¿no? En lo que va del año. Entonces, desafortunadamente, creo que tampoco hay como este rollo de empujar las investigaciones y hacer estos estudios sombra que confronten como la realidad, ¿no? De las cifras que tenemos en México o las cifras que dan las autoridades, que pues tienen un sesgo muy grande. Por supuesto. Oye, pues muy, muy interesante. Vamos a continuar hablando de esto. Nada más que tenemos que ir a un corte comercial rapidísimo. No se despeguen, por favor. Enseguida regresamos aquí a su programa Alta Sexual. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto @ altersexual.net. Etnofilias. Deconstruyendo la homofobia. Una lectura política del erotismo por Guillermo Núñez Noriega. ¿Cómo hablar de la homofobia sin reincidir en los lugares comunes del asalto, la pedrada, la cuchillada, el robo, el insulto hiriente, la risa comedora de voluntad, los secretillos de la oficina o la escuela, la conmiseración, la mirada de lástima, la actitud medicalizante, el chiste ridiculizante, el tenso silencio, la confianza disfrazada, el morbo, la burla, el ostracismo, el chantaje emocional, la marginación legal, la tolerancia prepotente, el sentido de superioridad? No obstante, hay algo que me molesta, que me estorba y que me impide iniciar este ensayo con imágenes de sangre o con fríos datos estadísticos sobre las personas agredidas por su manera de vestirse o por sus prácticas eróticas. Al mismo tiempo, no puedo escapar de la imagen de violencia, de esa coartada sobre la dignidad humana. Examino mis sentimientos, la confusión que siento al escribir. Me convenzo de algo. Me molesta pensar que la audiencia asumirá ante la homofobia esa actitud de rechazo propia del discurso de la tolerancia, esa decencia, esa propiedad que reivindica la conmiseración y la lástima como virtudes humanas y cívicas, o como hoy se dice, el respeto a la diferencia. Mi punto se aclara conforme escribo. La actitud que espero hacia la homofobia no es la reivindicación del respeto a las diferencias, por más avance político que este pueda significar en el contexto de un ninguneo social crónico. Deseo reclamar que no hay diferencia que dilucidar, que no sea una diferencia creada por efectos de poder en un orden simbólico patriarcal. Deseo reclamar amor en vez de tolerancia, unión y semejanza en vez de diferencia. La homofobia no es el odio a la homosexualidad y los homosexuales. La homofobia es el temor, la ansiedad, el miedo al homoerotismo, hacia el deseo y el placer erótico con personas del mismo sexo. La homofobia es la práctica socialmente regulada y avalada de expresar ese miedo y ansiedad con violencias, una ansiedad que previamente ha sido creada en un proceso de socialización. La homofobia es una práctica institucionalizada que consiste en violentar la vida de los demás, en violentar nuestras capacidades y potencialidades humanas. Tenemos miedo a amar a nuestros semejantes. Esa es la raíz profunda y más personal de la homofobia. ¿Pero por qué podemos sentir ansiedad o miedo ante una práctica deseante o placentera? ¿Cómo se ha colocado en nuestras vidas la ansiedad, el temor a establecer relaciones de placer y de conocimiento erótico con la mitad de la humanidad? La razón más inmediata es el miedo a la violencia social y autoinfligida, aunque socialmente inducida, que se deriva de amar y desear eróticamente a nuestros semejantes. Nuestro miedo produce violencia. Nuestra violencia produce miedo. La violencia es consustancial al orden social en que vivimos y consideramos normal. La llamada normalidad necesita de la violencia para existir y reproducirse. La violencia no es, pues, anormal, ni siquiera el producto de seres desviados. Es el resultado del actuar en la norma, y en el peor de los casos es el extremo siempre posible al que nos puede llevar la socialización en la norma. La historia personal de nuestro miedo es parte de la historia de nuestro deseo, y esta no puede entenderse sino en el contexto social de significación que la condiciona. Como cultura, hemos heredado una serie de discursos sobre el cuerpo, el erotismo, el placer que los construyen, los marcan, los censuran, los disciplinan, les trazan caminos y posibilidades. Los discursos sociales sobre la existencia sexual, íntimamente conectados con discursos económicos y políticos, plantean escenarios posibles para la conformación de nuestra subjetividad. Pero esos escenarios o campos no son inocuos, son, por el contrario, campos de poder. Asumir determinada posición de subjetividad en el campo es entrar en relaciones de poder. Luego, para dar cuenta del miedo y del deseo a nivel personal, hay que dar cuenta de una serie de procesos sociohistóricos que organizan una estructura de poder sobre la existencia sexual de las personas. Este es el otro elemento presente en esa dialéctica de miedo y violencia, las relaciones sociales de poder. El miedo a amar y a sentir placer erótico con nuestros semejantes expresa el miedo a perder poder, y más aún de ser objeto de poder, de que otros reivindiquen un poder sobre nosotros. Es miedo, ansiedad al castigo social. Esto sucede así porque desde niños sabemos lo que nos espera si nuestro sexo polimorfo y perverso se expande libre y feliz. la censura, el regaño, el castigo, la burla, el ridículo. No es necesario haber pasado por estas situaciones para que el miedo surja. Es suficiente con haber visto cómo el poder actuaba sobre otros. Tenemos miedo al poder, pero también tenemos deseo de poder. Si cumplimos con la norma social, es no solo por temor. Es también porque deseamos recompensas, premios, halagos, la satisfacción personal que se siente por eso que se le llama en nuestra sociedad normal. Es pues el deseo de poder sobre los demás y el miedo al poder de los demás sobre la propia dignidad y sentido de valía al que uno aspira, el que, como parte de la acción de la cultura sobre una serie de experiencias personales deseantes, nos lleva a limitar nuestro eros y canalizarlo hacia eso que se llama la sexualidad normal. Etnofilias. Bueno, pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Escuchamos un fragmento de un ensayo de Guillermo Núñez Noriega que se llama Deconstruyendo la homofobia, una lectura política del erotismo, y que lo pueden encontrar en la página web altersexual.net para que, si quieren leerlo completo, ahí está disponible para descargar. Y bueno, continuamos aquí hablando con nuestra invitada Elba García sobre la homofobia y en un marco de derechos humanos. En el bloque anterior estábamos justo abordando este tema de cómo los derechos humanos abordan el problema de la homofobia, ¿no? Me gustaría en este segundo bloque que nos contaras más sobre el trabajo de tu organización. ¿Cómo es que se empezaron a interesar por este tema? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Y cuáles son los proyectos que tienen al respecto? Bueno, mira, INSADE realmente, incluso está, INSADE es una organización que está llena por personas diversas. Ajá. En algún momento, esto es una historia muy personal, pero el coordinador y director de la organización de INSADE es mi amigo mío, gay. Ajá. Asumido como gay, y es el papá de mi hija, bueno, legalmente, ¿no? Ajá. Entonces, pues más allá de eso, hablamos de construir familias diversas, desde ahí es, y lo cual también le puede dar pánico a la sociedad. Claro. El que alguien de repente eduque a una hija siendo gay es así como algo que la sociedad no puede entender. Es como ilógico, ¿no? Si una mamá heterosexual y un papá heterosexual educaron a alguien y él decidió asumirse gay, bueno, entonces, ¿qué diferencia habría si dos padres gays educar a una niña, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese lado, pues bueno, tiene que ver con desde una identidad. Claro. Digo, yo soy una persona heterosexual, pero siempre he estado como muy comprometida, como te lo repito. Amigos míos, activistas que han luchado fuertemente en estados súper conservadores sobre el tema, han dejado este mundo y han dejado como un gran legado de trabajo, ¿no? Entonces, INSADE está comprometida con el tema de poder hacer que las personas no solo salgan del closet, sino de las ventanas de sus casas y diversifiquen y se puedan aceptar a sí mismas, ¿no? Es una lucha muy fuerte y muy constante, pero creo que lo estamos haciendo a través de proyectos, a través de talleres, a través de acciones, a través de hacer incidencia con las autoridades. Y bueno, hay un sinfín de cosas que estamos haciendo en ese tema. Y bueno, ahorita realmente la idea era tocar el tema porque el 17 de mayo uh-huh. se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, que el presidente designó esta vez, que fue una lucha muy constante con el presidente pasado, de que se designara como un día que era importante y relevante, ¿no? Este año, en marzo, ya se constituyó como un día nacional, lo cual había sido una lucha de muchos colectivos y muchas organizaciones. Y bueno, en el marco de esto es visibilizar el tema, ¿no? Visibilizar que, por un lado, sí, el aceptar esta parte de la diversidad, como lo decía Núñez Noriega en el fragmento que pusieron, era como esta parte de poder amar y respetar al otro, ¿no? Claro. Con toda la diversidad que puede existir, no solo de cómo se vista, cómo hable, qué haga, en fin. Y yo creo que nosotros lo que queremos hacer es, precisamente desde la difusión y la promoción del tema, poder sensibilizar a otras personas y a aquellos que están ocultos, pues decirles, pues hay otras personas que estamos aquí como para apoyarlos, o sea, no solo en el rollo de aceptarse, ¿no?, sino de ejercer sus derechos y de luchar por ello. El colectivo de Tejiendo Redes son unas mujeres que también están muy comprometidas con la diversidad sexual, en el cual yo también estoy ahí. La idea es sumarnos a todas las actividades que se hagan en el marco de este día que ya está conmemorado. Por cierto, se conmemora este día porque ajá. En 1990, el 17 de mayo, se sacó de la lista de enfermedades psiquiátricas ajá. el tema de la homofobia. Por fin en ese año se dice que la homofobia no es una desviación o una enfermedad. La homosexualidad, ¿no? ¿Te refieres? La homosexualidad. Sí. La homosexualidad ajá. no es una desviación ni una enfermedad. Claro. No tiene nada que ver con esto. Y por fin, por primera vez en 1990, se acepta que la homosexualidad puede ser una orientación sexual, puede ser algo que decida la persona y que elija la persona y que puede pensarse desde otro punto, ¿no? Sí, claro, ya no desde este punto de vista patológico. Ajá, de condena, sí, claro, de que hay pobres enfermos mentales, ¿no? Hay que mandarlos al psiquiatra. Digo, es bueno porque por fin se quita toda esta lógica de que es una enfermedad que tiene que ver con el tema de salud y perversiones. Claro. En ese momento se reconoce a tantas personas, ¿no? Y tantas luchas. Digo, en México hay como todo un relato en el tiempo de Porfirio Díaz, cuando personas muy importantes en un baile fueron descubiertas y era terrible porque era como la alta sociedad que iba a decir de esas personas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver atrás, nos damos cuenta que yo creo que no solo en la historia, sino en nuestras familias, precisamente estas familias que se dicen que son como mamá, papá, hija, hijo, chibi pop y demás, sí, no son así. Claro. Y que eso evidentemente es una carga emocional y terrible, ¿no? Imagínate vivir deseando estar con una persona y tener que estar con otra solamente por el que dirán. Me parece que eso no es algo que se le pueda desear a nadie. Sí, no, debe ser una situación muy, muy terrible. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que le comentaras a la audiencia que tenemos cómo podrían identificar actitudes o prácticas homofóbicas en sus entornos más inmediatos o ya sean en ellos mismos, porque muchas veces tenemos esas actitudes y no nos damos cuenta, ¿no? Es más por el desconocimiento o por la mala intención, ¿no? Bueno, también por el lenguaje. O pues sea, sí, también. Puede ser desde el lenguaje, las canciones que escuchamos y demás. Yo creo que es como el tema de la misoginia. Es igual, la misoginia se habla de que al hacer menos a una mujer desde con una frase, una palabra o contextualizarle o darle una connotación de malo o negativo, ya estás haciendo misógino, igual con la homofobia. En el momento en que tú empiezas a hacer chistes entre broma y broma, claro, en el momento en el que tú empiezas a tener una connotación, ahí hay una teoría que dicen que las personas más homofóbicas pueden ser las que están escondiendo esta aceptación de la diversidad sexual. Puede que sí, puede que no. Pero también tiene que ver con una cuestión de cultura y de educación. Claro. En nuestro país, desde la palabra de mariquita o si eres niña si te quedas atrás o no sé, hay como toda una connotación súper fuerte desde que somos niños al decir no solo todo lo femenino, sino todo lo que es diferente o diverso y que no tiene que ver con lo fuerte, lo varonil, lo viril, está fuera de lugar. Entonces yo creo que lo podemos notar desde el lenguaje, desde las actitudes en lo cual empezamos a ver que nuestros hijos están haciéndole bullying a otras personas, desde los comentarios sexistas hasta lo que tiene que ver con el me alejo de las personas que tienen que ser diferentes o por ejemplo las personas que de repente se espantan porque dos hombres van tomados de la mano, dos mujeres van tomadas de la mano y esas son las actitudes y evidentemente salta, ¿no? Claro. Yo creo que es una gran lucha que tenemos que hacer por sensibilizar a las personas de entender que si yo quiero ser heterosexual, tengo el derecho a ser heterosexual. Pero si hay una persona que quiere ser homosexual, bisexual, a decirse como mujer siendo biológicamente hombre, tienen todo el derecho. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo podemos notar desde el lenguaje, las actitudes violentas, el bullying que pueden hacer. Y yo no diría que es como no intencional. Yo sí creo que tiene una intención. Y tiene una intención, evidentemente, de hacer menos a todo lo diferente, ¿no? Y a mí me gustó mucho lo que leyeron porque tiene que ver con que no solo es la violencia que hago contra lo diferente y ejerzo el poder, sino contra el miedo que tengo de aceptar que eso puede ser diferente y que a lo mejor yo puedo estar también en una diversidad sexual. Por supuesto, sí. También el texto me fascina ese ensayo. Pues muchas gracias, Elba, por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado. Se nos termina el tiempo, pero está la invitación abierta a que si quieren volver de INSADE o de cualquier otra o de Tejiendo Redes. Sí, por supuesto. Pueden tener el espacio aquí. Estamos totalmente disponibles. No sé si quieras dar como tus datos de contacto de tu asociación para que la gente los busque en internet. Estamos construyendo la página de INSADE y de Tejiendo Redes, pero nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook pongan Tejiendo Redes y ahí los agregaremos, les daremos información. Porque aparte tenemos una cartelera muy importante que les habla de que pues escuchen música diferente, escuchen películas, vayan a ver películas diferentes y van a encontrar toda una guía como para hacer cosas y actividades y demás. Muy interesante, no solo en el marco de la homofobia, sino en el marco de derechos. Y en INSADE igual, te pueden entrar a Facebook en INSADE y así nos pueden encontrar. Muy bien. Y le dejo mi correo personal por cualquier cosa, situación, o si hay alguna persona que ande como en esta situación de problemática de saber cómo sale del closet, o incluso si encontramos que alguien está viviendo violencia, se pueden contactar conmigo y los podemos canalizar. Mi correo es raelmizar@gmail.com. Entonces, ahí me pueden encontrar y cualquier cosa, duda, necesidad y demás, ahí les podré contestar. estar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Elba. También les recordamos nuestros datos de contacto, @altersexual.net, por si no alcanzaron a cachar bien el correo, nosotros se los pasamos con gusto. En redes sociales, @altersexual, Facebook, y en nuestro portal, altersexual.net, donde pueden escuchar las emisiones pasadas de estos programas. También queremos agradecer el espacio a Radio Ciudadana, 660 AM, nuestra productora, superproductora, y a los operadores en cabina, muchísimas gracias por hacer este espacio disponible. Se despide Virginia Urbina. Nos escuchamos la siguiente semana a las 7 de la noche, como siempre, aquí por Radio Ciudadana. Buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.